Marimar Compuché, Pulamien, Pupeñi. Hasta ahora estamos llevando a cabo una velatón en el recinto de la toma, o sea, el recinto de la catedral que está actualmente en toma, de manera indefinida, ya, aquí en Concepción, para manifestarnos en apoyo a los cuatro pupeños que están actualmente en huelga de hambre en la cárcel de Temuco. Esta es una de las tantas acciones que se están llevando a cabo en el Huelmapu para apoyar y difundir y exigir que se baje la ley antiterrorista que se está aplicando en este caso, ya, para obtener como resultado, por supuesto, la libertad de nuestro pupeño y también la vida de ellos. Es importante considerar que ellos están arriesgando su vida para defender esto, y nosotros acá desde Concepción, desde La Guardia, desde la catedral que está en toma, estamos haciendo ese apoyo, la difusión. Ahora hay cinco pupeños por la mía que están actualmente dentro en una toma efectiva del espacio de manera indefinida. Se conversó con el arzobispo, ya, para de alguna manera no tener repercusiones como de amedrentamiento, ni siquiera tampoco de desalojo violento de las policías, y esperamos que la palabra, mientras tanto, mantengamos esto de manera indefinida. Necesitamos también mencionar de que de alguna manera esto es una de las tantas acciones que se está llevando a cabo y que es necesario, o sea, seguir radicalizando. Es importante que el Estado se haga cargo de la aplicación de esta ley y de alguna manera se haga cargo también de la vida de los pupeños que están actualmente en la cárcel de Temuco. Y ojalá también que se siga difundiendo el caso, que se siga difundiendo el apoyo también, y que se haga escuchar las voces de los pupeños que están en huelga de hambre, que están sacrificando su vida para obtener un juicio justo, nada más que eso, un juicio justo. Y ojalá de alguna manera se haga escuchar y obtengamos resultados beneficiosos para ellos y también para el pueblo mapuche. Y también mencionar que hay que seguir luchando, una de las tantas causas donde se involucra a los peñas y por el ambiente de nuestro pueblo, y obviamente apoyar todas las otras causas y también empezar a conocer la historia que hay detrás de todos estos movimientos. Y chartupen, chartulamien, por escucharlo, y ojalá sigan difundiendo casos, y de alguna manera vamos a seguir apoyando acá desde Concepción.